Aquí están los achuchados de la media naranja con su yuca y su macal. ¡No, pues, tata! ¡Yuca y macal! La negra quiere pa' bailar macal, yuca, tambor y timbal. La negra quiere pa' comer yuca y macal. La negra quiere pa' bailar macal, yuca, tambor y timbal. La negra quiere pa' comer yuca y macal. Y menea las caderas en la punta del pie y luego se balancea con las manos también. Punta sabrosa para bailar, el ritmo punta es sensacional. Cuando oigo el ritmo de requita, todo mi cuerpo quiere gozar. Punta sabrosa para bailar, el ritmo punta es sensacional. Cuando oigo el ritmo de requita, todo mi cuerpo quiere gozar. Ae, ae, ae, ae, ae, ae. La negra quiere pa' bailar macal, yuca, tambor y timbal. La negra quiere pa' comer yuca y macal. Y menea las caderas en la punta del pie y luego se balancea con las manos también. Punta sabrosa para bailar, el ritmo punta es sensacional. Cuando oigo el ritmo de requita, todo mi cuerpo quiere gozar. Sabrosa para bailar, el ritmo punta es sensacional. Cuando oigo el ritmo de riquita, todo mi cuerpo quiere gozar. Ae, ae, ae, ae, ae, ae. Ae, ae, ae, ae, ae, ae. Punta, punta, baila, punta, punta, goza, punta, punta, yuca y macal. Baila punta punta, goza punta punta, yuca y macal. Palenque. Tan pronto se acabó esto.